Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, qué bueno saber de ustedes. Bien, bien, bien. Trabajando y como escuchaba recién que decías, tratando de ponernos en dirección de reconstruir los lazos, ¿no? Con el territorio tan dañado en este contexto. Fue un año, imaginamos, un año y medio muy duro para la cultura en general y para este espacio que ustedes abren desde la universidad para toda la región. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una mención para las trabajadoras y trabajadores de la cultura que lo hacen en forma independiente, que ha sido realmente devastador, ¿no? Porque no contar con públicos, no contar con la fuente de no solamente de validación de las disciplinas, sino de ingresos concretamente materiales para poder sobrevivir en este mundo. Digo, ha sido muy duro y en la medida que la universidad y el centro cultural también trató siempre de ser un lugar que catalice y que genere espacios donde estas producciones puedan manifestarse al retirarse de la universidad, como tantos otros de la escena, ha sido un año muy duro. Para nosotros, como trabajadoras y trabajadores de la universidad, de la cultura, pero dentro de la universidad, hemos estado al amparo de nuestra situación laboral, lo cual es un privilegio, que nos crea un compromiso enorme, más grande que el que teníamos antes, de en cuanto se puso en funcionamiento la maquinaria, empezar a, no sé si podremos alguna vez devolver algo de tanto recibido. Desde tantos años, ¿no? Desde 18 años del centro cultural y en lo personal 22 años dentro de la universidad. Claro, toda una historia. Ya prehistoria con mi edad, imagínate, ya estamos hablando de prehistoria. Claro. Así que estamos en nada, con proyectos. Ha sido muy duro trabajar para áreas como artes escénicas, danzas, dar clases, producir en este contexto. No voy a redundar sobre cosas que ellas imaginan y sabemos, y tenemos una alegría enorme ahora de poder empezar a hacer algunos eventos, y hay uno en particular que hacemos a fines de noviembre, que se va a llamar El Regocijo, que es el primero de todos los que podamos hacer, que será una acción que haremos en los barrios a partir del año que viene a través de las organizaciones sociales que son parte del Consejo Social de la Universidad, algunas de ellas, donde vamos a ir con unos gazebos, con unas carpas a las plazas, a los barrios, a que los vecinos muestren vendan sus productos y muestren sus habilidades y sus bandas y sus orquestas y grupos de teatro y danza y lo que sea, para ver si podemos darle también una dimensión poética, un alivio poético a tanto dolor, ¿no? Sin duda. Prepandemia, el centro cultural era un lugar ahí privilegiado para encontrarnos con diferentes disciplinas, teatro, música, bueno, los talleres, incluso las diferentes dimensiones que tiene el centro cultural, la posibilidad de recorrer el Museo Imaginario, las propuestas de formación allí y los conversatorios. Y solían tener varios encuentros en la calle, varias propuestas, las muestras anuales, pero también el festejo que siempre invitaba a la comunidad a sumarse ahí sobre la calle Roca. Imagino que este año va a estar bastante complicado en ese sentido, pero ¿qué están pensando para no dejar pasar estos 18 años y celebrarlos a pesar de este contexto? Adaptarnos a las medidas que la gente que sabe el tema de protocolos y cuidados nos indique, por supuesto, y respetarlas rigurosamente, pero sí abrir las puertas para poder hacer algunas actividades. Tenemos producciones del elenco de danzas y del elenco de teatro, entre las que me incluyo, porque voy a actuar en una de las obras, en la obra. Vamos a estrenar nuestras nuevas producciones con el objeto, porque algunos seguimos ensayando, somos cabezones, ¿viste? A pesar de las restricciones, nosotros, como pudimos, distanciados y luego con barbijo y cerca, y ahora un poco no tanto con barbijo, Gastón Guerra y yo seguimos trabajando con el propósito de nada, de tener nuevos materiales justamente para abrir las puertas y que vuelva a ponerse en movimiento. Tengo que decirte, de todos modos, que fue muy duro ver el centro cultural silenciado, callado. Claro. yo iba una vez por semana para ver cómo estaba todo y fue muy duro verlo y a pesar de todo fue muy emocionante ver que se abra un vacunatorio allí y fue muy emocionante y raro ver que se llenara de alguna manera de gente de otro modo y que volviéramos a ponernos en diálogo con la comunidad de modo inesperado, sorprendente, pero muy necesario. Y que ahí uno dimensiona lo que puede hacer lo público cuando lo público no da la espalda a su comunidad. El primer vacunatorio que tuvo la universidad estuvo en el Centro Cultural. Primero fue el Centro Cultural ubicado en San Miguel y después la propia sede del campus en Las Polvorines, que se transformaron en puntos de vacunación para la comunidad. La verdad es que no recuerdo mucho el orden, fue medio simultáneo en un punto, ¿eh? Por lo pronto, cuando vinieron a pedir espacios para la universidad, sí, pero me parece que empezamos a funcionar nosotros en el Centro Cultural primero. Y bueno, porque el edificio tiene muchas de las características que requerían mínimas, que requería un vacunatorio. Así que fue un medio de un día para otro y todos pusimos de nuestra parte para que se dé y la verdad que está funcionando muy bien. Nada, ahora estamos en franca convivencia porque los trabajadores estamos volviendo, ya volvimos, no en tiempo completo todavía, pero sí volvimos y estamos en una convivencia interesante. Pero bueno, también iremos viendo cómo se van desenvolviendo las cosas en relación a cómo van a funcionar los vacunatorios el año que viene. En fin, nuestra intención y nuestra, por lo menos deseo profundo, y esto indicaría que va a ser así y que vamos a normalizar la actividad, ¿no? ¿Qué actividades volvieron ahora en esta última etapa, en estos últimos días? Actividades, pues ya te digo, vamos a estrenar estas producciones y vamos a hacer el primer regocijo, que es una actividad que tenemos planeada para todo el 2022, y vamos a invitar a las organizaciones que van a participar el año que viene de esta movida. Va a ser tipo fiesta popular, va a ser fines de noviembre. Y después hay un montón de actividades de música. El área de música está haciendo, ya hicimos un primer encuentro en el Centro Cultural, festejando los 18 años, y estamos haciendo actividades fuera del Centro Cultural. Este sábado vuelve a presentarse el registro comunitario de todo tipo de miedo, con el elenco de jóvenes. El elenco de Teatro Joven también va a estrenar una obra. Y estamos trabajando también con un museo imaginario, que vamos a llevar algunas producciones interesantes para Tecnópolis, que vamos a participar en uno de los stands. En fin, poniendo la maquinaria en funcionamiento, que tengo que decir, nunca se detuvo, ¿no? Porque todos nosotros seguimos trabajando de un modo distinto, pero seguimos produciendo. El encuentro de teatro se hizo con conversatorios, digo, hicimos lo más parecido a lo que podíamos, a lo que hacíamos antes, pero no es que dejamos de trabajar tampoco todo este tiempo, pero perdimos el contacto directo con el público, que como decís vos, es nuestra fortaleza Sin duda. y nuestra misión. Aquí quedamos en la radio dispuestos a seguir contando cómo de a poquito vamos recuperando gran parte de eso que nos nutre el alma, que nos permite encontrar, que arranca una risa a los pequeños en las funciones de títere, de teatro, que nos permite, bueno, ir celebrando la cultura comunitaria también en este espacio público que la universidad abrió ya hace 18 años y que sin duda que siga sosteniendo en el tiempo, que cumpla tantos años, es una alegría, ¿no? Tener este punto de encuentro tan cerquita. Fernando, como siempre, te agradecemos un montón este tiempo. A los 18 años nos tocó Ahí está, vacunarnos, claro. es así. Es así, y hay que festejarlo, Sin duda, a siempre. pesar de todo, sin olvidar, por supuesto, tanto dolor, ¿no? Tantas, más de 100.000 familias argentinas con un. No quiero ni hablar de familias argentinas, hablo del mundo. Ya me suena egoísta decirlo en esos términos. Tanta gente con tanto dolor, con tanta pérdida, en tanto aislamiento, esto ha sido. Y es de algún modo algo muy grande y que tenemos que, nada, que honrar con memoria, respeto y cuidado hacia el futuro. Sin duda, sin duda. Fernando, te mandamos un abrazo enorme y quedamos a disposición aquí para seguir conversando de las propuestas que se siguen Te sumando agradezco a vos mu y se van muchísimo el recuperando. espacio, te agradezco a vos mucho. Como siempre, están ahí siendo parte de esta fiesta cultural. Un abrazo enorme. Chao, querido, chao, querido. Hasta luego. Gracias a todos, chao, chao.